Juan Mónaco comenzó con un triunfo en su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Juan Martín del Potro en estos momentos se enfrenta al italiano Andrea Seppi. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 5 décimas, la humedad 43%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favieri, Marisa Santillán. Producción Silvina Asprea, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Presentación de noticias Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Faltan segundos para las 12 y media en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta... Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. En la semana pasada, Mariana Enríquez comentó el libro Memorial de la Puna de Héctor Tizón y nos dijo y nos señaló que Tizón escribió en ese texto que era posiblemente su último texto, su último libro. Desdichadamente lo es, porque acaba de fallecer, según informó su familia y según reproducen todas las agencias de noticias y los medios online. Leí en el fin de semana, instado por Mariana y por ser un lector hedonista y fiel de Tizón, su libro, y fíjate estos párrafos que seguramente leeré flojo, pero que tal vez entenderás. Aquí me quedaré, dice Tizón, que era un hombre que había nacido en Salta, pero que era jujeño, que era un hombre de la puna, y de eso habla todo su libro, un libro de una sequedad, es impresionante. Aquí me quedaré con estas piedras, edificaré mi casa y no regresaré jamás a vivir en la ciudad, entre una multitud que no llegaré a conocer nunca. El agua entre las montañas, el verdor de esos angostos valles, la llovizna que aparentemente hace más triste los otoños, y así será hasta que cumpla mi destino. Tampoco escribiré más. Ahora me doy cuenta más claramente que escribía porque mi vida no me bastaba. Ahora sé también que no basta con escribir, hace falta un destino. Y unas líneas detrás, y en el final de su texto, que está fechado La Habana, febrero de 2009, Yala, su lugar, octubre de 2010, dice, esta es la razón, explica los motivos que tuvo por remolonear, por así decir, en escribir ese último texto, esta es la razón por la que han demorado tanto estas páginas, y es por la cual probablemente sean las últimas que escriba. Y es efectivamente son las últimas que escribió, y estamos choqueados porque inclusive, te cuento una cosa pequeña de nuestro métier, yo no había leído el libro cuando Mariana lo comentó, te insisto, lo leí en el fin de semana, pero a partir del comentario de Mariana, siempre quisimos que Tizón viniera al estudio de esta radio a conversar, siempre nos atendió muy bien, hablamos más de una vez con él, y siempre remoloneó mucho para venir acá, aun cuando llegaba a Buenos Aires, le costaba salir del hotel, no le gustaba esa ciudad, él lo dijo. Y entonces la semana pasada le dije a los muchachos de la producción, le dije, bueno, busquémoslo, llamémoslo, y justo cuando llamó nuestra producción acababan de internarlo, o sea que teníamos alguna noción de lo que pasaba. Está con nosotros y le agradecemos especialmente que nos haya atendido tan pronto un compañero, un periodista de Página 12 y de Suplemento Radar, Ángel Berlanga. Ángel, te agradezco mucho habernos atendido, acá estamos en la radio pública Nora Beiras y yo, buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Agradecido yo por el llamado y choqueado, como acabas de contar vos también, ¿no? Por la noticia, más allá de que de que tenía sí idea de que andaba mal de salud, etcétera, la noticia, el cruce de la frontera, me sacudió bastante. Y sobre todo después de haber escrito el artículo de ayer, ¿no? Y de haber leído ese libro, que me parece realmente hermoso y triste a la vez, ¿no? Empecemos tal vez al revés. Empecemos contando lo que es el legado de este último libro, de Memorial de la Puna, que es un libro cortito y, digamos, uno dice, ¿cómo haces para sacarle palabras a un texto y mejore, no? Un gran problema para los periodistas, ¿no? En general. Digamos, empecemos por este libro y después repasemos obra general. Digamos, ¿qué dice este libro de su autor? Y después te pide, después iremos repasando toda la obra, si te parece, Ángel. Dale. Este libro me pareció hermoso porque me parece que rompía la cuestión de los géneros, ¿no? Como que los enlazaba y los rompía al mismo tiempo, por un lado, y por otro lado me parece que condensa muy fuerte los temas de Tizón y esa geografía, ¿no? Del desierto. Justamente lo que decías respecto de la dificultad de sacarle palabras a un libro de estos, me llevó a escribir ese artículo con buena parte de lo que él anotaba en su libro, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, uno saca muchos textuales de ahí porque está hipercondensada su escritura. Él siempre fue un escritor que apostó por la sencillez de la escritura, y acá eso está como condensado, ¿no? Condensada su escritura. Y son, como vos decís, es un libro muy cortito, son 6 historias cortas, con el desierto como gran protagonista, y con distintos personajes que, bueno, pasan por ahí o van a morir ahí, algunos europeos, otros tipos más del lugar, ¿no? Pero está muy presente esto que vos comentabas de la despedida, porque incluso él hace una despedida de también de las exigencias editoriales, digamos, ¿no? Sí. O sea, porque remolonea un poco con eso y se declara como cansado de tener que atender a eso, ¿no? Él dice una cosa, yo lo leía y uno piensa, ¿no? Es decir, cuando lo leía sabía que estaba internado, es decir, sabía que él anunciaba esto, sabía que estaba internado en enfermo, y pensaba, bueno, una persona a los 80 y tantos hace un balance de su vida. Digo, ¿cómo puede ser que Héctor Tizón no se percate, si es que no se percató, de que su del aporte que ha hecho a la literatura, y se ubique, digamos, como en algún momento dice algo así, no son sus palabras, pero que es su concepto, como que él tuvo su momento de auge por necesidades de la industria editorial? Sí, claro. No, él dice eso y uno dice, bueno, ¿este tipo quién era? No sé, el que escribió Love Story. Claro. No es... Y uno dice, Héctor Tizón es un pedazo de escritor. Y entonces uno piensa y dice, ¿cuántas cosas sumaba él? Porque, él habla de la Puna, y es un hombre de la Puna, y vuelve a la Puna, que es lo que dice, y a la vez es un hombre de una enorme versación legal y jurídica. Absolutamente, de hecho fue... Legal, no, perdón, literaria y jurídica, quise sí, decir. Sí, sí, sí. De hecho, él fue, más allá de la cantidad de premios que le han dado y del reconocimiento de tipo, qué sé yo, entre otros, Rulfo, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, él ha sido uno, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia Provincial, ¿no? Sí. O sea, un hombre de una cultura enorme, que hizo su apuesta fuerte, y que más que apuesta, me parece que es una decisión natural, si se quiere, por contar desde ahí, ¿no? Claro. O sea, en lugar de peregrinar desde la periferia hacia el centro, como suele ocurrir, digamos, ¿no? Por claro. H o por B, necesidades, etcétera, él apostó a contar desde ahí, e incluso en un tramo del libro, él dice que distinta sería la historia contada desde la periferia, ¿no? Claro. estuvo exiliado, también fue perseguido políticamente. Si tuvieras siempre, digo, cada vez que nosotros acá, que lo hacemos de vez en cuando, bueno, se hacen críticas de libro y también leemos un texto, le decimos, tratamos de recomendarle a nuestros oyentes, que digamos, cuando hablamos de un escritor que respetamos, algún texto para que se internen, algún texto, digamos, para gente que no ha leído tanto, ¿no? Para una persona que está interesada, pero que no ha leído, que no lo conoce. Si tuvieras que recomendar un texto para un lector ávido, y digamos, sí, más que tiene una biblioteca, pero que no ha leído de Tizón, por un lado. Y si tuvieras que recomendarle a un lector primerizo, por decirlo en algún sentido, ¿cuál se te ocurriría a tu gusto y tu capricho, si querés, Ángel Berlanga? Mira, en principio se me ocurre Luz de las crueles provincias. Ajá. Que es la peregrinación, ¿no?, de dos inmigrantes que llegan a Buenos Aires desde Italia y se van para allá, para la Puna, y bueno, uno de ellos muere, y entonces la mujer tiene que casarse con el propietario de una finca, y ahí él retrata por un lado la vida del inmigrante allí y por de los inmigrantes que llegan allá, y por otro lado cómo es la vida, ¿no?, la vida allá en Yala. Esa es una buena puerta de entrada, me parece, para para la literatura de él. También por ahí los cuentos del Gallo Blanco. Y a un costado de Los Rieles, que son sus primeros cuentos, que él escribió en México en su primer destino diplomático. Su padre era ferroviario. Y también me parecen como una buena puerta de entrada a su obra, ¿no? Más allá de un libro que sí que me interesa destacar, que son unas conversaciones que él tuvo con Ana da Costa, que se llama Un ejemplar de frontera. Ajá. Una serie de conversaciones que tuvo con esta periodista, que se fue allá a pasar 10 días y, bueno, cuenta de todo, ahí son de su vida y de su perspectiva de la literatura incluso de otras cuestiones, ¿no?, como políticas o sociales. Ángel Berlanga, ¿vos lo entrevistaste alguna vez a Tizón? Sí, lo entrevisté varias veces. ¿Cómo era el tipo frente a una entrevista, frente a un periodista en esa charla? ¿Cómo era? A mí me parece un tipo entrañable, de ahí también que me haya sacudido que me haya sacudido la noticia, ¿no? Era un tipo que no le esquivaba a los temas. Hay algunos escritores que se enfrascan mucho en tal o cual problemática, y él no tenía miedo de opinar sobre las cuestiones políticas o sociales, digamos, ¿no? Y luego me daba la impresión de un tipo con mucho territorio recorrido, con una un gran nivel de observación, fundamentalmente eso, ¿no? Una sabiduría muy muy muy aguda, me parecía. Esto fundamentalmente, por ahí. Ángel Berlanga, colega periodista de Página 12 de Radar, tu crítica de ayer es también una buena entrada, digamos, para una buena recomendación para el libro, para el Memorial de la Puna, que es un libro fenomenal, que uno tendría que leer en, no sé, en 2 días, y que uno lee en minutos, digamos, o en una hora y pico, o 2 horas, porque es lo que demora, pero que cada frase está tallada en la piedra, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Acaso este haya sido el libro que más me gustó de él? Por eso digo en el comentario que me pareció como el más poético de sus libros. Él tenía cierto resquemor de publicar el libro sobre el desierto, porque la figura no le simpatizaba del todo, no el desierto, por supuesto, no le significaba publicar un libro sobre el desierto. En términos incluso supersticiosos, si querés, ¿no? Como si publicar un libro sobre el desierto fuera una mala señal, si querés. Y por eso él hablaba mucho de este libro y demoró en publicarlo también. De modo que... Sí, me viene a la memoria, con franqueza, no sé si era tuyo el artículo, me viene a la memoria un artículo que salió en Radar anunciando este libro hace una bocha de tiempo. Claro, hace tres años atrás yo lo fui a entrevistar a él en Jujuy. Claro. Y él decía, bueno, tengo este libro y qué sé yo. Y hablamos incluso de esta cuestión de supersticiosa, digamos. Ajá. Pero él no... lo tenía ahí en preparación y etcétera. Hablamos de este libro, pero... Nada, de momento era una preparación. ¿No? Sí, no, yo me pasé módicamente recorriendo librerías poco después pidiéndolo y bueno, después me di cuenta que no había salido. Ángel Berlanga, te agradecemos muchísimo la presencia acá en la radio pública. Mario, un abrazo grande y gracias a ustedes. Chao. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gladys Pierpaoli, bienvenida a esta banda. Muchas gracias. Vos has estado, en realidad, las has integrado en forma transitoria, ahora vas a estar hasta fin de año con nosotros. De manera, sí, bueno. por suerte. Bienvenida a casa fue la frase que me abrió las puertas. Así que así lo voy a sentir y bueno, así es como también se sienten en casa quienes se comunican con nuestro Facebook a Gente de a Pie y ya hay varios mensajes que están llegando. También pueden hacer llegar sus mensajes en el 49990... Estamos con los teléfonos nuevos. 4999-8700 y 0810-999-0870. Los teléfonos de AML. Esto lo digo en función de que hemos cambiado de estudio. Estamos en los habituales estudios de Radio Clásica. No tenemos el machete en la pared como con los mismos teléfonos de siempre. Así es. Análisis objetivo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... Entretenimiento. Fin espacio publicitario. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Omití señalar la consigna musical de esta semana, que es facilonga, porque estábamos con poca imaginación. Son temas musicales alusivos a la música, a los instrumentos, a los temas musicales, las chacareras que hablan de la chacarera, los tangos que hablan de candombe, los candombes que hablan de rock, los twists que hablan de mazurca, los minués que aluden, ¿a qué aluden los minués? A pericones. Y así sucesivamente. Eso es fácil. Temas musicales que hablan de música, hay un montón. Si tenés, se calla que... el cantor, ¿entraría? No, el cantor no es un tema musical. El cantor es un... Es un cantante. Si se acaba la música, sí, pero creo que no existe ese tema. Entonces me callo yo. Cállate. Si se calla el historiador... Mejor. Yo no dije nada. Uno piensa... 2000, no sé el numerito exacto, tal vez lo tenga el restivo por ahí, no, pero por ahí anda, 2.200, 2.300 millones de dólares en billetes. Si el Banco Central los garpara, ahí taca, hay que poner eso, no. ¿Cuántas valijas? No alcanza. ¿Cuántos containers? Algunos. Néstor Restivo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, efectivamente, sí, la consigna musical de la semana es la música, la consigna económica de esta semana es eso, no es el pago. Es el taca-taca. Sí, el taca-taca. Justamente la columna voy a darte un par de comparaciones, ajá, ¿no? Está muy porque, bien. Bueno, lo que va a ocurrir esta semana y está rondando y va a ser, me parece, uno de los grandes temas de la agenda económica es que hacia el viernes Argentina, el gobierno argentino va a pagar la última cuota del BODEN 2012, que fue aquel bono que se instaló en el verano del 2002 para pagarle optativamente. De hecho, BODEN quiere decir bono optativo del Estado argentino, BODEN, esa es la sigla, a aquellos que habían sido atrapados sus ahorros en el corralito y decidieron, si no ir a juicio, aceptar la oferta que le hizo el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde de conseguir, por vía de estos bonos, recuperar de alguna manera los dólares que habían quedado atrapados y que de otra manera se iban a pagar de muy mala manera. Recordemos que había, después voy a hablar un poquito de qué era ese verano del 2002. Esto se ve desde el punto de vista del gobierno como un logro, como un hito más de desendeudamiento con otros jalones como fue el pago de todo lo que se le debía al Fondo Monetario, el canje de deuda, etcétera. La muy, muy favorable ecuación que hoy tiene la deuda argentina respecto de lo que uno quiera, del PBI, de las exportaciones, de las reservas, un cuadro bastante holgado en términos financieros. Y por el lado de la oposición, que ya lo manifestaron varias veces, se ve que va a ser como un show. Lo que nos dice la oposición es que ellos son responsables de esto que tanto esfuerzo tiene que hacer el gobierno kirchnerista ahora para pagarlo. Esos dólares que habían quedado atrapados, como digo, en el corralito, el día 3 de febrero exactamente del 2002, se emitió una cantidad de BODEN, de bonos optativos del Estado Nacional, para que, digamos, los ahorristas lo pudieran canjear por los depósitos que tenían. El 3 de agosto del 2002 se vencían y esto va a ocurrir el día viernes. Se cree que el día jueves, en un acto aniversario que va a haber en la Bolsa de Comercio, la presidenta, además de otros comentarios que van a haber en la semana, lo va a anunciar fuertemente, ¿no? Se pagaron 8 cuotas anuales. Hay que decir que si bien lo emitió el gobierno Duhalde, la primera cuota la pagó el gobierno kirchnerista del 2005. Uh-huh. Y desde el 2005 se pagaron 8 cuotas todos los años, con lo cual la del 2012 va a ser la última. Las cuotas de amortización. Además, cada 6 meses pagaron intereses a un 12.5% anual. Es decir, que aquella persona que en el verano del 2012 se quedó con esos bonos, hoy finalmente va a terminar... Del 2002, esta semana va a terminar de recuperar los dólares que le habían quedado atrapados. No se sabe exactamente cuántos se quedaron con eso, porque son mercados... Estos bonos funcionan en mercados que se compra y vende. De manera que es difícil estimar cuánta gente que se quedó con ellos. Pero el que se quedó con ellos, gracias al esfuerzo que se hizo desde 2005 hasta aquí, lo va a cobrar. ¿Y qué se hizo con esos BODEN 2012 a lo largo del tiempo? Por un lado fueron un mecanismo de ahorro, pero también se pudieron pagar autos, maquinarias, inmuebles, cancelar deudas bancarias, deudas impositivas. Es decir, aquel que tuvo ese título, tan afectado por la crisis de 2001-2002, pudo usarlo de distintas maneras. Ahora bien, siendo la pregunta que vos hacías, Mario, me parece que es lo más interesante. Es mucha plata. Son en pesos, ya que estamos en esta onda de pesificación. Viñetti lo llamó Marco del Pont y le dijo, vos, y Marco dijo, lamentablemente Mercedes conmigo no cuente. Yo le dije eso. No le dijo todo. No, ni siquiera la vaquita. Ni siquiera le dijo, necesito que me ayudes todo. Digo, un 20, porque es mucha guita, dijo, vos no podés ponerte un 20%. No es plata, dijo Viñetti. Pero no la puso. En números redondos podemos estimar que son 10.000 millones de pesos. Sí. ¿Y qué se podría hacer con 10.000 millones de pesos? Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, todo el presupuesto de todo el año de la provincia de Neuquén son 10.000 millones de pesos. Es decir, el gobierno de Neuquén con esta plata se financiaría todo un año completo. Todo lo que el Estado Nacional invirtió el año pasado en la asignación universal por hijo es menos que esta cantidad. En el 2012 va a ser un poquito más. Pero podríamos decir que equivale a todo lo que gasta el Estado Nacional en un solo año de uno de las mejores medidas que, en mi opinión, tomó el gobierno, que es la asignación universal por hijo. La Cámara Argentina de la Construcción dijo que se van a dar en los créditos Procrear para viviendas, este plan que lanzó el gobierno, algo más de 20.000 millones de pesos. Es decir, otra vez, que con esto que tiene que pagar Argentina ahora se podría haber financiado la mitad de los créditos de Procrear. Podrían haberse pagado 2 presupuestos del Ministerio de Ciencia y Técnica y Tecnología de este año. Uh-huh. Y si uno toma las 2 agencias principales del Ministerio, que son el CONICET y el INTA, se podría financiar 10 años seguidos, el INTA y el CONICET, con este dinero. 10 años, una década. Este monto es el triple del Plan Conectar Igualdad. El Plan Conectar Igualdad de distribución de netbooks va a asumir este año 3.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos es el triple. Y es también el triple de lo que costó la autopista Córdoba-Rosario. Mucha gente que se fue de vacaciones de invierno este año atravesó esa autopista, que es nueva, se inauguró hace poco tiempo. Es un avance en la red vial argentina, conecta las 2 principales ciudades del país, excepto Buenos Aires, y se podrían hacer 3 autopistas de eso. Y para ahora abundar en más detalles, se podría construir una Tucha 2 entera nueva. Wow. Ahora bien, esta guita que se paga es por responsabilidad de aquellos que evitaron que Argentina pudiera disponer de este dinero para hacer alguna de las obras que mencioné recién. Y eso fue producto del plan de convertibilidad del menemismo y de Cavallo y de la Alianza, que son los dos gobiernos responsables, con un acompañamiento mediático fuerte, porque había, la verdad, salvo excepciones, muy poca crítica al proceso de endeudamiento del país. Y también hay que decirlo por un acompañamiento de la sociedad, que se bancó un programa de convertibilidad que desde el punto de vista fiscal y monetario fue de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Sí, yo agregaría, y por supuesto cuando decimos acompañamiento mediático no hablamos de todo, cuando decimos acompañamiento de la sociedad no hablamos de todo, sino de mayoría. El mundo académico y del pensamiento fue increíblemente piadoso, por decirlo con delicadeza, con el menemismo, y con toda esta etapa que se asoció con la reforma, con la modernización, con una serie de palabras un poco, digamos, ampulosas y disimulando, digamos, algunas de sus características mundusaristas más irritantes, ¿no? O sea, yo añadiría lo que vos dijiste, que es lo más chocante, sencillamente porque les tengo una tirria particular, porque era difícil en ese momento meter un bocadillo en ámbitos intelectuales o académicos criticando la convertibilidad, ¿eh? Claro, era difícil, pero digamos, el financiamiento de ese esquema fue el endeudamiento constante. Totalmente. Y los que ahora acusan de que el gobierno va a hacer un show con este tema son los responsables. Los Morales, los Aguad, los que respondieron a Cavallo en esa época. El peronismo federal, porque acá crearía un capitulito al verano del 2002. En su autobiografía, el ex presidente provisional Eduardo Duhalde dice que no tenía alternativa a la manera de cómo salió de la convertibilidad, que fue pagar 1,40 los depósitos más SER. Esto daba 2 por 1. Y el dólar estaba 3 a 1, así que el que compró ese esquema perdió un peso por cada dólar que tenía. La línea de redescuento a los bancos, los bonos también para salir de lo otro que fue el corralón, la emisión de otros tipos de bodén. El gobierno de Eduardo Duhalde, donde hoy también hay gente que hereda esa posición, Redrado, por ejemplo, Amadeo, que también hablan de que se va a hacer un show, fueron responsables de eso, porque Duhalde sí tenía alternativas. Tanto el FRENAPO, que era el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, la CTA, el Plan Fénix y otros organismos o equipos de pensadores tenían alternativas para salir de la convertibilidad. No era esta la única posibilidad, la única forma de salir. Y esto le agregó a la Argentina una cantidad de deuda infernal que, insisto, hoy se paga sobre la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de todos estos opositores. Lo último que digo, en todo caso, el viernes, lo voy a abundar un poquito más sobre este puntito que quiero señalar. Argentina deuda, dijimos muchas veces, una reforma fiscal que grave la renta financiera. ¿Cuánto se podría hacer si de este pago a los bonos, una parte menor, si se quiere, el 1%, se tomara de impuestos? Porque si Argentina pudiese cobrar a estos bonos, que esa es la renta financiera, una por lo menos, una parte importante de los impuestos, también se podrían financiar proyectos que hoy no se puede hacer por el esquema más apretado fiscal presupuestario que tiene el gobierno, ya que este tipo de rentabilidad que ganan muchos bonistas no pagan un solo centavo de impuestos, claro. Ni un solo centavo. Si fuera 1% serían... Y mira, te lo digo, son 100 millones de pesos. Sí. Te doy dos ejemplos de 100 millones de pesos. La provincia de Mendoza en este momento está haciendo un plan de electrificación de toda la provincia. Sale 100 millones de pesos. Claro. Y los tabacaleros de Jujuy, en honor a Tizón, le están reclamando a la Nación 100 millones de pesos. Claro. El gobierno tiene que destinar este dinero juntado por el Banco Central, por la política responsable de acumulación de reservas, y no puede disponer de determinadas partidas porque tiene que hacerse cargo de lo que dejaron los que ahora critican. Igual, me parece que es un buen hito decir que Argentina sale finalmente de ese despropósito que fue la convertibilidad, del mayor despropósito aún que fue el default y del saqueo a tantos ahorristas, ¿no? Así que me parece que lo que va a pasar el viernes es un hito importante en el 2012 en la Argentina. Néstor Restivo. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Día para el programa de Mario, habla Marcelo de la Boca. Bueno, escuchar a Biolcati es una vergüenza, un asco, un odio. Sabemos quién está del lado de la gente, del pueblo, que es Cristina. Y bueno, ellos son la inseguridad. Macri, Biolcati, lo que le espera a este país, ojalá que nunca lleguen a nada. Y vamos, Cristina, con todo. Hola, gente de a pie. Bueno, ante todo, lamento muchísimo la muerte de Héctor Tizón, de quien leí varias cosas. recomiendo un cuentito, una narrativa muy cortita, Edipo en Yala. Genial, porque muestra cómo los mitos de Occidente pueden ser otros, distintos, desde la puna. Un beso, Susana, San Telmo. Mi nombre es Eva, soy de Belgrano. Viví más de 4 años en la puna y a raíz del mensaje de Mariana Enríquez compré el Memorial de la Puna. Me pareció hermosísimo y realmente para guardar cada una de sus frases. Me pone muy triste la noticia y comparto con Mario que es un libro bellísimo. Muchas gracias. Hola, para el programa de Weinfeld habla Emilce. Para el tema musical, Siga el baile por Alberto Castillo. Gracias, chau. ¿Tenemos algún mensaje? No, no tenemos algún mensaje. Tenemos algunos, todos pedidos de... en realidad adhiriendo a esta despedida que se le ha hecho a Héctor Tizón. Está bien, escritor. Está muy bien. Sí, Mario, yo quería dar testimonio, doy fe que el dinero se está devolviendo, hubo un comportamiento excelente de la Comisión de Valores, los cumplimientos, los míos vencen son del 2013, abril del 2013, y religiosamente fueron devueltos los dólares con lo, como vos dijiste, con los intereses y con mandando las cuentas a la casa de cómo queda. Así que para los... Están llegando los compañeros del servicio informativo, Gladys. Claro que sí, Fernando Pedernera coordina a Romina Barca y también nos acompaña Rodolfo Lagos. Pone en el aire Analia Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, 11 grados 4 décimos, humedad 48%, la presión 1029, decimal 2 hectopascales, el cielo está despejado. El Ministerio de Planificación desmintió que haya llamado a licitación para buscar petróleo en la zona de Malvinas. A través de un comunicado de prensa rechazó una información publicada en ese sentido por el diario Clarín. Aclaró que la empresa Enarsa realizó un relevamiento pormenorizado del mar argentino desde el límite con Uruguay hasta Tierra del Fuego. Explicó que esa compañía trabaja en una alianza estratégica con YPF para poner en valor el potencial hidrocarburífero de la plataforma continental. Nilda Garré destacó los resultados de los planes nacionales para combatir a la inseguridad. En el acto por el aniversario número 74 de la creación de la Gendarmería Nacional, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que el gobierno no niega la existencia de delitos. Nilda Garré ponderó los logros del operativo Cinturón Sur, que se lleva a cabo desde hace un año en la zona sur de la capital federal. Según dijo, este operativo permitió hacer descender un 50% los robos a mano armada y un 40% los homicidios. La ministra de Seguridad criticó, según dijo, a aquellos que se aprovechan con discursos efectistas y demagógicos de las víctimas del delito. No ayudan ni las actitudes demagógicas y efectistas, ni los sectores gubernamentales no quieren hacerse cargo de las responsabilidades que implica gobernar, ni tampoco, por supuesto, los aportes que se hacen a veces desde algunos medios de información donde se dramatizan noticias o se reiteran excesivamente o se muestran los aspectos más truculentos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Neuquén reclaman que sean condenados los 27 policías imputados por torturas cometidas en 2004 en la unidad 11. Mientras el gobierno de la provincia de Neuquén anunció un nuevo plan policial que incluye 200 nuevos patrulleros para toda la provincia y 250 cámaras de seguridad, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y sindicales reclaman por el cese del maltrato policial que se denuncia en cárceles, comisarías y patrullajes callejeros. La asociación Sainuco, que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad, reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia que se condene por torturas a los 27 policías responsables de la represión ocurrida en el 2004 en la unidad de detención número 11 de Neuquén, de los cuales solo fueron condenados 2 acusados y por apremios ilegales. Reclamaron también sobre recientes hechos de represión adentro y fuera de las cárceles. Pidieron por el esclarecimiento del asesinato del joven Cristian Ibaceta, asesinado en su celda de la U11 de Neuquén, de 24 puñaladas, el 21 de mayo pasado, sin que los guardiacárceles vieran ni oyeran nada. Escuchamos a Gladys Rodríguez, de la asociación Sainuco. Final de violencia y tortura, si el muro de impunidad sigue intacto, esta exigencia que nosotros tenemos desde que comenzó todo esto, desde el asesinato de Cristian Ibaceta, donde fue que se recrudeció los hechos que siempre pasan dentro de la ONCE, estamos exigiendo la renuncia del jefe de policía y que se declare la emergencia carcelaria en Neuquén. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. La información de último momento destaca que restituyeron al juez Rafael Salari, quien enfrentaba un juicio político desde 2009. Ampliaremos. Deportes. En el tenis olímpico está jugando el argentino Juan Martín del Potro. Le ganó el primer set al italiano Andrea Seppi 6-3. Está perdiendo el argentino 5-4 en el segundo. Noticias de River, nos informa Maximiliano Grillo. River se entrenó en el predio de Seiza pensando en lo que será el debut en el torneo inicial el próximo domingo ante Belgrano. Estuvo Botinelli por segundo día consecutivo realizando trabajos a la par de sus compañeros y luego la flamante incorporación proveniente de San Lorenzo habló en conferencia de prensa y esto decía justamente el exjugador azulgrana. Creo que es un paso adelante en mi carrera, es un antes objetivo, pude dar vuelta a la página, salir de un periodo donde pasé toda mi vida prácticamente ahí, y bueno, uno tiene nuevos bombos y trata de tener nuevos desafíos y tratar de cumplirlos. Además de la presencia de Jonathan Botinelli, hoy Ariel Rojas, el ex volante de Godoy Cruz, se realizó la revisión médica y por la tarde estará firmando su contrato que lo vinculará a River por 3 años y mañana tendrá su primera práctica. En cuanto al mercado de pases, el paraguayo Marcelo Estigarribia está muy cerca de ponerse la camiseta de River y hasta el miércoles la dirigencia millonaria esperará para conocer la situación de Nicolás Tagliafico, el lateral por la izquierda de Banfield, que también podría ser un hombre que pueda llegar a River. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 48%, presión 1029, decimal 2, hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Se sabía porque los quienes acusaban o quienes que planteaban cargos no habían cumplido todos los requisitos legales, pero se lo acaba de anunciar el informativo de la radio pública, se levantó la suspensión que tenía el juez Rafael Salari. Si vos nos escuchás, con habitualidad, el año pasado lo reporteamos acá. Salari, estoy leyendo el portal de Infobae y dicen el magistrado garantista, como quien dice asqueroso, asesino, desagradable, ¿no? Garantista es un adjetivo descalificativo, digamos, ¿no? Es extraordinario. A Salari tenía era muy criticado por muchos sectores, sobre todo sectores manoduristas, por toda la cadena C5N y por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que llevó una especie de cruzada contra él. Y es curioso, porque lo acusaban, la acusación habitual de haber escarcelado personas peligrosas en determinadas circunstancias. Él tenía buenas respuestas para todos los casos, pero en realidad todos esos casos se fueron cayendo. Ellos lo llevaron a enjuiciar por todos esos casos, y quedó uno solo, en el cual lo acusaban de lo contrario, que era de no haber escarcelado en tiempo y forma. Sí. En tiempo y forma una escarcelación. Claro, una escarcelación. Y él contestó una cosa que los abogados sabemos, aún los que no somos penalistas, que los jueces siempre repiten, que es, los trámites van en cualquier a cualquier velocidad, las escarcelaciones van rápido. O sea, las escarcelaciones se resuelven muy rápido por su propia naturaleza, digamos, las escarcelaciones. Entonces, y él contaba, y él en su momento nos contó acá a nosotros, y luego lo reprodujimos en Página 12, que lo hizo realmente en un lapso muy, muy breve, o sea, que la escarcelación la concedió en un lapso muy, muy breve, y lo que pasó es que luego las autoridades no honraron ese pedido, o sea, no hicieron caso, cosa que a veces el juez le pierde la pista, no tiene toda la obligación de seguir. Un juez perseguido realmente... estuvo más de un año suspendido, acusado de cantidades espantosas de cosas, y hoy mismo le están armando un circo político de la mano del gobernador Gustavo Posse. La noticia en sí misma es auspiciosa. Sí, la noticia es auspiciosa, bueno, y acá funcionó la institución, ¿no? Porque hubo un juicio político, un consejo de la magistratura que actuó y evidentemente no pudieron sostener las acusaciones. Me parece que en este caso ahí se ve claramente cuando el poder político quiere operar y presionar realmente sobre la justicia, ¿no? Cuando a un juez no le convenía la línea que lleva adelante el intendente de San Isidro, ¿está claro? Entonces no escatimaron ningún tipo de herramienta, ni ningún tipo de movilización supuestamente espontánea para sacar de juego a un magistrado que estaba cumpliendo su trabajo. Y la postura del intendente, recordemos, el que quería edificar un muro entre San Isidro y San Fernando, para dividiendo... Lo edificó, ¿te acordás? Digo, lo tuvo que tirar. Hay hechos de la realidad política que parecen de Barcelona, ¿no? Es decir, quieren edificar un muro que se pare a San Isidro de San Fernando. Es decir, bueno, ya está, basta. Sí. Esto lo escribió... No lo escribió Barcelona, lo quiso hacer... Lo quiso hacer este hombre. En fin, acá estamos. El juez Aldari entonces será repuesto, tendrá que atravesar el trance de hoy, que se lo están haciendo desagradable, pero en definitiva es una buena nueva. Gladys, por favor. Vamos a ir a la música. En este caso, le trae Sandro con una muchacha y una guitarra. Sí, guitarra, instrumento y música, está todo bien. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Hoy yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la vena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Hoy yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Y esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida no deben de faltar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Recomiendo una nota cortita y muy muy bonita, con mucho humor, de Juan José Pano en Página 12, en el Libero, del suplemento deportivo, donde dice, qué embole que son los domingos sin fútbol, y se pone frente al televisor y comenta. Entonces estoy citando de memoria, o sea, no estoy diciendo de textual, pero dice, el voleibol se juega con pelota. Bien, primero descalifica todos esos deportes artísticos y todo eso, lo que no hay pelota, no hay equipo, no hay nada. Después dice, el voleibol se juega con una pelota liviana, no hay arcos. No, sí. El handball hay arcos, ya estamos mejor, pero la pelota la agarran con la mano. En el hockey, dice, en el hockey hay arcos, juegan 11 contra 11, vamos mejor. Dice, pero, digo, le pegan con un palo a la pelota y las arqueras están disfrazadas de marcianas. y termina, bueno, y tiene razón, y tiene razón. Eso no quiere decir que yo no haya mirado de estos. Ahora se ha puesto a decir, ahora dicen juego olímpico. Estoy en contra del juego olímpico, estoy en contra del maratón y estoy en contra de Nueva Zelanda. Son retrocesos de la globalización que nos van a dañar mucho, que nos van a dañar mucho. Voy a investigar un poquito más. Para mí detrás de esos cambios, es más, es una denuncia, no quiero hacerla sin tenerla a fondo. Para mí detrás de Zelanda por Zelandia, que por suerte no llegó a Disneylandia. Del maratón por la maratón y de juego olímpico, juegos olímpicos, para mí está el grupo Clarín, pero todavía no tengo todas las referencias necesarias. Cuando lo sepa lo tiro a la palestra y produjo un escándalo. Por ahora la calumnia de Sergio Viñez. La calumnia no, ¿eh? La calumnia. Vamos con entonces los JJOO. Que ya está mejor porque son juegos. Es un juego. Y como nadie sabe, se remontan a la antigua Grecia. Esto es lo que lo quería. Es una primicia absoluta. Una primicia de radio pública. Se jugaron allí, en la antigua Grecia, que es una palabra que va toda junta, antigua Grecia, entre el año 776 antes de Cristo y el 393 después de Cristo. Así que tenemos más de 1000 años. Los tipos anunciaban, la próxima Olimpiada será en Atenas, todas serán en Atenas. No, eran en Olimpia. En Olimpia, claro, como Dios manda. La próxima Olimpiada será en Olimpia en el año 772 antes de Cristo. Y era sagrada, era una ceremonia religiosa en la ciudad de Olimpia dedicada a los dioses del Olimpo, ya empieza a ser redundante. Sí. Y solamente podían competir hombres libres y en este caso se jugaba desnudos. Así que supongo que algunos deportes no se practicaban. Según cuenta la leyenda de Píndaro, fue Heracles el primero que las inauguró y... Vale aclarar que la cultura griega nunca fue, la cultura griega era eso, una cultura, no era un imperio. Por lo tanto, cada ciudad griega tenía su autogobierno y el hecho de que se juntaran todos a jugar las Olimpiadas era tan espectacular o tan especial que si estaban en guerra, interrumpían la guerra con eso que se llamaba paz olímpica. Siempre me pregunté por qué te dicen que me ignoraron olímpicamente. Claro. Pero eso es aparte. ¿Lo develaste? No. Ah, bueno. Claro. Me ignoraron olímpicamente. Bien. El cenit de estos juegos fue en el siglo V antes de Cristo. Y había 20 deportes, 20 competencias diferentes. De las cuales la principal era el pentatlón, que incluía el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, el salto en largo... El pancracio. ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es el pancracio? No. Yo no. Creo que sí, pero decilo vos, Falo. Yo sabía que me ibas a arruinar. Si querés, es un chiste, nada, ¿no? Más. El pancracio es lucha. Lucha. Gracias, Mario, por dejármelo decir a mí. Sí. El pancracio. Y la carrera de carros. Luego había otra. Son carreras de autos. Comentaba por mexicano. La llama olímpica, no nos estamos tomando en serio esto. No, vamos a retomar. La llama olímpica, allí estaba, en el altar de Zeus, y a lo largo de todo este periodo se hicieron 293 Juegos Olímpicos. Es mucho, 293. Hasta que un día el emperador Teodosio consideró que eran paganos y los prohibió. ¿Y estos siglos qué? En el año 393. Pues bien, pasó el tiempo. Y en 1881, en un esfuerzo conjunto entre Alemania y Francia, descubren las ruinas de Olimpia, las desentierran y queda prácticamente la ciudad intacta y se descubre todo lo que había allí. Obviamente no había gente, pero todas las ruinas de Olimpia, y ahí empieza a renacer el deseo de otra vez hacer las Olimpiadas. Ahora, todo el mundo cree que en 1896, de la mano del francés, que era un varón, el varón, como me larga, francés, Pierre de Coubertin, renacen las Olimpiadas. Y esto es verdad, pero oculta algo, oculta un hecho, y es que anteriormente un griego lo había querido hacer. Y de hecho, este griego, que se llamaba Evangelios Zappas, nombre de griego tiene, Evangelios Zappas, las hizo en 1859, 1870, 1875, 1889, pero fracasó, acá dice el texto, por falta de entusiasmo. ¿De si no le ponen onda, no se puede hacer una Olimpia. Un olímpico en vole. Sí. Claro, un olímpico en vole. Y falta de apoyo, y aparte dice que el patrocinador, que era Evangelios, tenía plata, pero no tenía idea de organización. Encima lo critican. El tipo cuando muere dona toda su fortuna a quien tome la posta de hacer los Juegos Olímpicos. Y acá es donde aparece el varón. El varón Coubertin dijo... Que no era, ¿cómo? No era tan a matar por lo que vos estás diciendo. Entonces. Exacto. Era un atleta y aparte recorre el mundo anglosajón. Se da cuenta que los ingleses y los norteamericanos les gusta mucho el deporte. Y consigue algunos apoyos importantes. Como por ejemplo... el primer ministro inglés, el rey de Bélgica, y 12 países son los primeros fundadores y organizadores de las Olimpiadas, entre lo que increíblemente está la Argentina. Esos 12 países que organizan el Comité Olímpico Internacional, está la Argentina. Iban a empezar en 1900, decían, bueno, que empiece en un número redondo, pero no se aguantaron. No se aguantaron porque había que esperar como 6 años para eso. Y lo empezaron en 1896, y a partir de allí... empieza una historia con las Olimpiadas que no se hicieron solamente 3 años, 1916, 1944, 1942, por el tema de las guerras mundiales. Más allá de que el tema, la motivación de las Olimpiadas es unir el mundo, la política siempre estuvo, de alguna forma u otra, involucrada. Son famosas las Olimpiadas de 1936. Había sido elegida Alemania antes del ascenso de los nazis, pero cuando... llega el momento, hay una discusión enorme, el mismo presidente del Comité Olímpico duda de si se puede hacer unas Olimpiadas en un país que discrimina, etcétera, etcétera, y deciden que sí, que se puede, que se puede hacer. Hitler utiliza estas Olimpiadas para hacer una enorme propaganda del régimen, de hecho hasta las juventudes hitlerianas le recomendaron a Hitler que se saque una foto con algún negro, o incluyeron en la comitiva olímpica alemana, a una chica judía que hacía esgrima y que finalmente ganó una medalla de plata. La famosa amiga judía, ¿no? Se tejieron muchas leyendas porque hubo justamente un negro que se ganó todo el oro posible. G.C. Owens. Pero hasta él mismo declaró que él no lo discriminaba. En ese momento incluso se retiró toda la propaganda antisemita. Lo corrieron, pero no lo agarraron. Hay versiones. Hay versiones. ¿Por qué se creen que ganó? Hay versiones de que la CIA se cagaron. Anda a agarrarlo. Era en efectivo. Un hecho sí fue escandaloso. Hitler siempre... Él era austríaco, ¿no? Y entonces hubo un partido Perú-Austria. Perú ganó 4-2. El partido se anuló. Perú momento. Protestó... El partido se anuló, Perú se fue, ganó Austria. Ganó Austria. Porque Perú se quejó. Una Olimpiada muy trágica fue la de Múnich 1972, en que un grupo terrorista asesinó a 2 israelíes y tomó de rehén a casi toda la comitiva. Esto está bastante bien reflejado en la película Múnich de Spielberg, en la que se muestra el hecho y al mismo tiempo se muestra luego la venganza que tomó el Estado de Israel con cada uno de los participantes de esta medida. Y otro hecho que ocurría durante muchísimo tiempo, al menos mientras duró la Guerra Fría, era la competencia de cuántas medallas sacaban los países socialistas versus cuántas sacaban los países occidentales. Hoy en día uno se hasta se podría reír si se considerara cuál de los dos regímenes o de los sistemas era mejor en base a la cantidad de medallas olímpicas. Ahí quedó solita Cuba, sacando bastantes medallas en comparación a lo que son los países latinoamericanos. De todas formas... No, están los chinos. Ah, cierto que son comunistas. Porque lo que pasa es que no parecía. De todas formas, hay que decir que las Olimpiadas logran congregar, como hablábamos el viernes, la atención de prácticamente todo el planeta. Por más que uno se embole, lo mira. Y también genera un conocimiento cultural de otros países. Se está utilizando incluso de nuevo en los colegios esto de aprender sobre otras culturas en base a las competencias olímpicas. Por lo tanto, más allá de los chistes que podamos hacer y de la influencia política que en estos años ya no es tanta dentro de las Olimpiadas, es un hecho que une a la comunidad mundial y acá la saludamos. Hola, Sergio Viñez. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buen día, les agradezco el programa que me gusta mucho, lo escucho regularmente. Les pido por favor aclarar si con el pago de los Godén 12 se cancela por completo la deuda correspondiente al corralito y a todos los episodios del cierre de las cuentas en el 2001. Gracias. Una demanda en el mismo registro, en nuestro Facebook publica para Néstor Restivo, Florencia Velda. ¿Qué es lo que se paga de la deuda? ¿Nos falta mucho? Sergio, digo Néstor, perdón. Sí, falta mucho. A ver, la deuda pública argentina, o sea, todo lo que debe el Tesoro Nacional son cerca de 180 mil millones de dólares. Más de la mitad, que eso es bueno, se le debe a organismos del Estado, al Tesoro. El Tesoro se lo debe al Banco Central, al Banco Nación, al Fondo de Sustentabilidad del ANSES, etcétera, que es muy manejable. Pero un tercio son bonos. Y dentro de ese tercio están los bodén, o sea que es una parte menor. Lo que pasa es que tiene un valor simbólico muy alto, porque para responder a la otra pregunta, sí, se cierra ese ciclo del 2001. La gente que quedó atrapada en el 2001, específicamente, a ese sector se le destinó la emisión de los bodén 2012. Así que de ese capítulo, sí, recordemos que el default de esa época involucró solamente a los bonos. A los organismos multilaterales se les siguió pagando, a los bancos se les siguió pagando, pero a los bonistas no, entró en default. Y este bodén responde específicamente a eso. Se cierra aquella deuda que se había generado por el corralito de la Alianza. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Cumplió un año en el gobierno el presidente Ollanta Humala, el presidente del Perú. Queremos conversar con eso y vamos a acudir a un viejo, un joven conocido mío de hace muchos años. Steven Levitsky es profesor de la Universidad de Harvard, es politólogo, ha estudiado mucho los partidos políticos en la Argentina y el peronismo en especial, y hace un tiempito ya que vive en el Perú. Él es norteamericano de origen y de nacionalidad, habla y conoce mucho, mucho nuestra región, y yo lo conozco hace mucho tiempo, así que voy a tutearlo y a saludarlo afectuosamente. Steven, ¿cómo te va? Mario, de este lado de la línea, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. No hay problema. Steve, primera pregunta que quisiera hacerte. Hablando, vos sabés, para un público argentino que conoce algo del Perú, pero tal vez no tanto, y que conoce tal vez más de otros países de la región. Ollanta Humala, como presidente, ¿dónde lo ubicarías hoy día en el espectro ideológico de la región? ¿Y cómo dirías que tiene él, qué tipo de poder ejerce él? ¿Tiene partidos políticos, tiene un partido político fuerte que lo apoye, como a su modo tiene Lula, como tiene Kirchner, como tiene Mujica? ¿No lo tiene? Esto por ahora, y después vamos avanzando. Bueno, sí. Bueno, primero, de dónde ubicarlo políticamente es la gran pregunta del año. Nadie sabe. Hay gente que dice que es izquierda, hay gente que dice que es derecha. Es un típico, lo que llamamos outsider, un tipo personalista, sin formación política, sin mucha formación, sin partido político. Su partido es 100% personalista, no tiene vida fuera de él, no tiene experiencia en política. Uh-huh. Y bueno, obviamente se había posicionado más en la izquierda, pero llegó al poder y estaba gobernando, empezó a gobernar de una manera de centro derecha. Su primer gabinete era de centro izquierda, tuvo un conflicto muy fuerte en la región de Cajamarca con un conflicto minero. Uh-huh. Cayó el gabinete y empezó a gobernar realmente en el centro derecha. Uh-huh. Y le va mal. Ajá. Ahora parece que está reubicándose un poco más en el centro, centro izquierda, pero la verdad que su rumbo está bien poco definido. Uh-huh. En Perú... Me hace recordar mucho a Lucio Gutiérrez. Ajá, Lucio Gutiérrez, el presidente de Ecuador. Sí, que el que precedió de alguna forma, sí. Se volcó a la derecha, se quedó sin aliados, sí. Y terminó en la calle. Claro. Y bueno, profecías no... pronósticos no te pedimos, pero vos pensás que él está a un año de gobierno, habiendo realizado cambio de gabinete, habiendo llegado desde, digamos, con algunos límites políticos, había perdido las elecciones anteriores, estas le costaron, ¿está más fuerte o más débil que hace un año? ¿Ha perdido mucho poder, ha perdido mucho ímpetu, domina todavía el escenario? ¿Cómo lo ves? Es más débil. No estoy pronosticando que va a caer. Ajá. Pero no tiene, a diferencia que Lula o Mujica, como dijiste, no tiene partido político que lo apoye, no hay movimientos sociales muy fuertes empujando la izquierda como en Bolivia, y la derecha es muy fuerte. Ajá. Entonces no tiene mucha coalición política, está políticamente débil, y creo que es muy importante, no tiene experiencia política. Ajá. Llegó a la presidencia y no sabía qué hacer. Ajá. Y es obvio, y no sintió un montón de presión de los grupos económicos, y en vez de negociar un poco, se dio en todo. O sea, uh-huh. Nombró un ministro de economía neoliberal, dejó el presidente del Banco Central, que era también neoliberal, había planeado un gabinete más o menos de centro izquierda y básicamente lo abandonó. Uh-huh. Y ahora está muy desubicada. Creo, tengo la sensación que no sabe a dónde va y qué hacer. Hola, Steven, Nora Beiras te saluda. Hola. ¿Qué tal? Ahora, vos decís, dan la impresión de que no sabe hacia dónde ir. Si uno lee las crónicas del discurso que hizo al año de gobierno, algunas crónicas hacen hincapié en que él destacó políticas sociales como para, en cierta forma, congraciarse con los sectores que lo apoyaron en su momento y a los que desprotegió por llevar adelante estas políticas neoliberales. ¿Qué pasa con la asistencia social en Perú? Digamos, ¿son planes de inclusión, son planes asistencialistas, de clientelismo? ¿Cómo analizas vos esa situación? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que el modelo que él tenía, y de algún modo sigue teniendo, es más o menos el modelo de Lula, en términos muy, muy generales. O sea, mantener en lo macroeconómico el modelo, pero invertir seriamente en programas sociales, en la redistribución social. Y hay plata, pero está creciendo, existen los recursos. Un problema es que el Estado peruano es un desastre, muy débil, no funciona, corrupto, incapaz. Entonces lo que están haciendo es, han construido un nuevo Ministerio de Desarrollo Social, y han nombrado gente muy buena, muy capaz ahí, y están intentando en el sector social reconstruir el Estado, crear un organismo de Estado que funciona más o menos para poder implementar políticas sociales buenas, estilo Bolsa Familia, etcétera. Y lo están haciendo, pero eso toma tiempo, no rinde fruto dentro de un año, va a necesitar los 5 años. Pero yo soy optimista que puede serlo, están tomando muy en serio el tema social. Lo que pasa es que perdió su imagen de progresista por el conflicto minero, donde terminó reprimiendo su propia base, ¿no? Steven, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Restivo. Te quería preguntar algo sobre el tema de la minería. Perú es un gran país minero, igual que Chile, y al igual que, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, todos los países andinos han tenido en los últimos tiempos una agenda muy cargada de conflictos medioambientalistas, el tema minero, etcétera. Como la Argentina es un tema relativamente nuevo, me gustaría preguntarte sobre el poder minero en Chile. ¿Cuánto, y la derecha en general? En Perú. ¿Y cuánto, en general, cuando vos decís que la derecha es muy dura, que es muy fuerte en Perú, cuánto de esto tiene que ver con ese poder que surge de la actividad minera? Mucho. La derecha no está muy organizada políticamente, no tiene partido político, pero sí tiene poder en la tecnocracia y sobre todo en varios grupos económicos, y sobre todo los mineros. Han comprado una gran parte del Congreso, tienen mucha influencia en los medios y son capaces de asustar a cualquier gobierno que no tiene mucho respaldo político, que no tiene mucha experiencia política. Y este gobierno, que es un gobierno de novatos, se asustó fácilmente. O sea, amanecer con irse del país y el gobierno se asustó. Entonces sí, es un poder político bastante fuerte, hasta que tengo colegas que describen el gobierno como secuestrado por las empresas mineras. Creo que es un poco exagerado, pero el gobierno es, frente a las empresas mineras, se ha mostrado muy débil. Steven Levitsky, te empiezo a agradecer y te hago una última pregunta. Vos nos estás diciendo, hay un gobierno que surge, y lo comparaste inclusive con el gobierno de Ecuador, de Lucio Gutiérrez, recordemos. Sí. Con posterioridad emergió Rafael Correa, que llegó sin partido, con pocos votos, con dificultades, y construyó un mando plebiscitario. Se puede discutir, no en términos, se puede discutir su sentido, su contenido, si es bueno o malo, en términos de formación de poder, armó algo sólido, ¿no? O sea, pudo consolidarse. Chávez a su modo hizo algo parecido, Evo Morales venía con una base social más sólida, pero también era un novato en política que llegó al gobierno y también alcanzó su gobernabilidad. Fernando Lugo, al contrario, más allá también de la discusión institucional de cómo le fue, no construyó nada en términos políticos y lo expulsaron fácilmente, digamos. ¿Te animarías a ubicar, no en términos de pronóstico, que jamás le pido a nadie, claro, y menos a alguien serio como vos, pero digo, no en términos de pronóstico, pero sí de escenario, ¿cómo ubicarías a Humala comparado con estos precedentes o con estos términos de comparación, por decirlo mejor? No, lo ubico mucho más cerca de Lugo que Evo Morales o Correa, y más cerca de Gutiérrez, porque no llegó con nada, y lo poco que tenía, tenía un equipo de centro-izquierda, se lo perdió a los 4 meses, y no ha construido nada. No ha construido un partido, no tiene aliados en los movimientos sociales, no ha construido nada políticamente, se queda solo. Entonces, puede que llegue a 2016 sin demasiado problema, pero no está construyendo un proyecto político, y si viene una crisis, es muy vulnerable, bastante vulnerable. Entiendo. Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, radicado en Lima, te agradecemos mucho. ¿Vas a venir alguna vez a la Argentina, Steven? Tienes que invitarme, Mario. Yo te invito a que vengas a la radio y te invito a comer en mi casa, que vos sabés que siempre estás invitado. El pasaje tenés que procurártelo vos, que tenés relaciones con el imperio. Ok. Hasta luego. Bueno, gracias por un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Chao. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Una reversión para un clásico. Alberto Castillo, junto a Los Auténticos Decadentes, sigue el baile. Eco. Lo pidió Emil Sevilla Luro, ahí va para vos. Sí, muy bien pedido, hay que decirlo. el baile de la tierra en que nací. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres, ay, compadre del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Opa, opa. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Acabamos, comentamos hace unos minutitos, confirmando el anticipo del informativo de la Radio Pública, que el que se ha levantado la suspensión que padecía el juez Rafael Sallari, y él te ha tenido la enorme gentileza en un día muy agitado, también promisorio dentro de lo tremendo e injusto que ha venido ocurriendo para él y para la justicia argentina, ha tenido la gentileza de atendernos. Se lo agradecemos especialmente, doctor Sallari, acá en la Radio Pública, Mario Weinfeld y Nora Beiras a mi lado. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. Bien, Mario, estoy todavía un poco choqueado, pero muy bien, muy contento. ¿Por qué no sintetizamos para el público que ha estado atento a este tema qué es lo que se resolvió hoy y por qué se resolvió como se resolvió? Bueno, sintéticamente el día 5 de julio de este año estábamos citados para ir al juicio y la comisión bicameral, en un gesto de razonabilidad bastante destacable, manifestó que no iba a acusar, que por el hecho que yo había sido suspendido, habían ocurrido algunas modificaciones y que no tenía sentido continuar con el trámite de la causa, y desistían de la acusación. Uh-huh. A partir de esa resolución, en una interpretación que nosotros no, en su momento no compartimos, el presidente de la corte y el jurado le dio una nueva vista al acusador particular, al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, y a Carla Regis, para que ellos manifiesten si a ellos les interesaba seguir acusando. Uh-huh. Ellos manifestaron que sí, que iban a seguir con la acusación, pero que querían acusar por todos los hechos, es decir, por todos los hechos que el 11 del año pasado habían sido desestimados, una cosa, uh-huh, que era manifiestamente inadmisible. Y que si no eran por todos los hechos, no se iban a prestar a un engaño judicial, bueno, etcétera, etcétera. Uh-huh. La presidencia de la Corte decidió que el debate iniciado el 5 de julio iba a continuar el día 30, el día de hoy, y hoy nos reunimos de nuevo, reiniciamos el debate, y el intendente de San Isidro no se presentó. Uh-huh. Así que se lo tuvo por desistido, por no haberse presentado a llevar el caso, el único caso que jurídicamente viable continuar. Claro. Y se le impusieron las costas y me restituyeron el cargo. Doctor Sallari, ¿cuánto tiempo estuvo suspendido? Y si me permite la pregunta, y hasta el límite que a usted le parezca razonable, ¿qué fue de su vida en este tiempo que estuvo suspendido, que no fue corto? A esto va la pregunta también. No, la suspensión fue de 1 año y 4 meses. Ajá. Y bueno, durante este tiempo, digamos, se generaron dos cosas, porque había mucha incertidumbre. no teníamos, nunca tuvimos una fecha cierta. De hecho, el presidente anterior de la Corte, el doctor Petigiani, estuvo un año sin despachar la causa. Ajá. Estuvimos un año esperando que el presidente de la Corte, el doctor Petigiani, despache la causa. Ajá. Por suerte cambió la presidencia. Despachar quiere decir darle trámite. Exactamente. Despachar, el lenguaje común, tiene algún otro sentido. Quiere decir impulsar el trámite. Exactamente. En un año el presidente de la Corte no impulsó, el presidente Petigiani no impulsó... mi legajo, o sea, lo cajoneó, como decimos en jerga. Sí. Exactamente, eso fue lo que sucedió. ¿Y usted qué, y a usted entonces qué usted ejerció la profesión? No, yo tenía las mismas inhabilidades que en mi función de juez, no podía hacer nada más que, por supuesto, dar clases, que claro, es algo que yo hasta ese momento no lo hacía. Ajá. Pero no podía ejercer, no podía hacer nada. Me dediqué a estudiar y bueno a sobrellevar el tiempo esperando para que se designe alguna fecha y tener novedades, básicamente. Entiendo. Pero bueno, con el cambio de presidencia y el al haber asumido el doctor de Lázari hizo en 3 meses todo lo que el anterior presidente no pudo, no supo o no quiso hacer en un año. Me permito subrayar esto para que se entienda, porque a veces vemos a los protagonistas y nos perdemos en la faceta personal o humana o lógica. Un juez penal, ¿usted qué tiene, 40, 41? 41 años. Usted tiene 41 años. ¿Trabajó en la justicia cuánto? ¿20 años? Trabajó 20 años en la justicia, juzgado penal en San Isidro, de laburo para tirar, ¿no? O sea, sí, una cantidad. De repente se queda sin trabajo, suspendido, sí, sin saber si va a poder retornar o no a su trabajo y sin poder ejercer básicamente el trabajo para el que capacita, que es, bueno, o ser magistrado o trabajar de abogado. ¿Y cómo se vive eso en la vida personal, en la familia? Y con una reducción salarial de un 40%, claro, que no es menos, porque claro, la mayoría, diría, más del 90% de los jueces viven de su sueldo. Claro. Por suerte tuve muchísimo apoyo de un montón de organizaciones, por supuesto de mi familia, de la Asociación Judicial Bonaerense, la Red de Jueces, el CELS, y la contención de mi abogado, que además de hacerme de abogado me hizo de psicólogo, amigo, etcétera, que es la única forma en que uno puede sobrellevar esto sin enloquecerse, uh-huh, o sin que le genere así algún... Más preocupaciones que la preocupación misma de la situación. Uh-huh. Y sí, por supuesto, siempre estuvimos convencidos que iba a terminar así. Desde el inicio de esta denuncia en el año 2009, sabíamos que iba a terminar así. No pensamos que iba a ser tan largo, pero sí sabíamos el resultado. Buenos días, doctor Nora Beiras, lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ahora, los acusadores, Gustavo Posse, el intendente San Isidro, no se presentó finalmente y esto permitió que, al no haber una acusación de la comisión bicameral, el Consejo de la Magistratura decidiera su absolución. Sí, en realidad es técnicamente el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento en la provincia es, sí, que es un jurado constituido por 5 abogados, sí, 5 legisladores y el presidente de la Corte. Esto para que nadie pueda sospechar de que es un corporativismo judicial y que son los jueces que cubren a los jueces, ¿no? ¿Y fue una decisión unánime? Por supuesto, la restitución fue una decisión por unánime. Hay que ver bien la resolución porque hay un voto que podría llegar a constituir una minoría, un solo voto, pero hay que... ellos dieron lectura y, bueno, en ese momento... de nervios, habría que leerlo bien para técnicamente definir si eso fue una disidencia o si fue parte de la mayoría con otros argumentos. Ahora, doctor, pero, sí. No, dígame. No, está bien, pero el voto ha sido o unánime o por el voto de 8 jueces a favor. Ahora, ahí termina la instancia de juicio, de intento de juicio político contra usted. Ahí termina cualquier posibilidad de proceso, por parte del intendente de San Isidro o de familiares de las víctimas que dijeron haberse sentido afectados por sus decisiones como juez. Mire, yo creo que sí, que ahí termina todo tipo de proceso. Siempre ellos podrán hacer alguna denuncia en el futuro por otro caso, pero estos casos ya han sido analizados y ya han sido desechados por el tribunal. No le queda espacio para seguir presentando estos hechos. Digamos, ellos sometieron actuación al análisis del jurado de enjuiciamiento, y el jurado de enjuiciamiento en abril del año pasado decidió que de los 11 casos, 10, mi actuación había sido correcta, o por lo menos había sido una interpretación lógica de la ley, ¿sí? Y hoy desecharon el último cargo, se quiere por un tecnicismo de no haber acusación, pero la realidad es que el no haber acusación era porque el cargo era muy endeble, esa es la verdad. Ahora, doctor, sí. Sí, dígame. ¿Usted vuelve? ¿Cuándo vuelve al juzgado? Yo mañana mismo estoy en mi juzgado trabajando. ¿Y cómo vio esto? Que evidentemente hubo ahí manifestaciones de grupos que habían en su momento impulsado la acusación, que fue rechazada por la misma comisión bicameral, pero que siguen, digamos, con mucha difusión mediática, haciendo eje en su mal desempeño y que los medios lo siguen reproduciendo. ¿Cómo lo vive esto? Bueno, esto es la verdad que es una irresponsabilidad por parte de quien informa correctamente las cosas. El día 5 de julio, cuando la bicameral bicameral desiste, es una nueva conformación de la bicameral. La bicameral, digamos, que representa a todos los ciudadanos de la provincia, y además está conformada por personas de varios partidos, incluso del Partido Radical. Por lo menos, cuanto menos uno de ellos es del Partido Radical. Y ellos sí, por voto unánime, decidieron no acusarme por este hecho. Quedó pendiente la acusación la participación del intendente de San Isidro. Y el intendente de San Isidro sigue haciendo campaña con un dolor legítimo, expropia el dolor de una persona y sigue haciendo campaña con eso. Y además él insiste, junto a algunos personas de la agrupación Madres del Dolor, con casos que ya han sido resueltos, ya han sido rechazados. Yo me acuerdo que en abril del año pasado las Madres del Dolor y el intendente festejaban en las escalinatas que también habían suspendido, y festejaban, decían que era un triunfo, que había sido un triunfo de la democracia, que esto daba esperanzas para que las instituciones funcionaban. Ahora, evidentemente, las instituciones dicen que no responde seguir más, ahí ya no funcionan tanto las instituciones, funcionan para ellos mientras les dicen que sí. Y el intendente de San Isidro está haciendo campaña, sí, haciendo campaña de ley y orden ajeno, porque la verdad que yo puedo entender del ingeniero Regis, es absolutamente entendible lo que sucedió, es lamentable lo que pasó, pero más lamentable es que una persona que tiene responsabilidad política haya expropiado su dolor y lo haya usado para la política, y le haya prometido cosas que sabía que no iba a poder cumplir, porque eran cosas que jurídicamente no correspondían, y haya usado ese dolor para motivos absolutamente extraños, digamos, primero a su función de intendente, y segundo a los intereses de las víctimas. Él está mintiendo a las víctimas cuando dice que esta es la solución. Uh-huh. Y no deja que las víctimas terminen de hacer el duelo que tienen que hacer por los hechos que han sufrido. Doctor Salari, vamos a ir terminando, y le vamos agradeciendo su presencia. Una última pregunta. Sigo viendo en una cadena de medios que le ha sido también que ha sido muy sistemática en cuestionarlo y en hackearlo, que ha sido toda la cadena C5N, que lo siguen definiendo como juez garantista, usando la palabra garantista como un adjetivo descalificativo, ¿no? O sea, un juez garantista es un juez del que hay que desconfiar, digamos, por la parte baja. Hola, perdón. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? No, se cortó. Dejémoslo nomás. Salude. Veamos si lo pescamos en un segundito, y si no, lo saludamos. Vamos. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Escuchamos toda la las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Volvemos con el juez Rafael Saldari y le pedimos que nos una respuesta veloz porque estamos casi contra terminación del programa, agradeciéndole desde ya. Le decía que estamos viendo con el rabillo del ojo y sin sonido C5N, estamos leyendo el portal de Infobae y vemos que la cadena C5N, que se ensañó siempre con usted, lo califica de garantista como si fuera un adjetivo descalificativo ser garantista. ¿Qué contestaría a quienes utilizan la idea, la palabra garantismo en ese sentido? ¿Cómo se definiría usted como juez? Y le pido, y es casi injusto el pedido, pero le pido que lo haga en un minutito o un minutito y medio. Yo me definiría como un juez que respeta la Constitución. Y la Constitución que tenemos nosotros es una Constitución liberal y garantista. Es la Constitución la que es liberal y garantista. Y los jueces que se ajustan a la Constitución tienen que cumplir sus normas y las normas de menor injerencia de acuerdo a esa Constitución que es liberal y garantista. Perfecto. Doctor Rafael Saldari, le agradecemos mucho la presencia en la radio pública. Le mandamos un abrazo muy fuerte. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Trasnoche Nacional, lunes a viernes, 2 a 4, con Fernando Abal. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Me gustaría escuchar Samba de la Candelaria, porque creo que es una de las expresiones románticas más lindas del folclore, hechas por Facundo de Ciudad Jardín. Para gente de a pie, Mirta de Mendoza, en una entrevista de Oppenheimer a Vargas Llosa, dijo que él había apoyado fervientemente la campaña de Ollanta y dice que aún lo apoya porque responde a, ha seguido el plan de gobierno que prometió. Eso es preocupante, ¿no? Publica en nuestro Facebook, gente de a pie, Laura Aliaga, agrego para la denuncia de Mario, Beijing por Pekín y Mumbai por Bombay. Detrás de eso seguro que hay una operación mediática. Exactamente, y agreguemos a Mao Zedong. ¿Vos viste que dice Mao? ¿Cómo Mao Zedong? ¿Quién es Mao? Mao Zedong no existe. Mao Zedong no existe. Existe el compañero Mao Zedong, el libro rojo que era buenísimo, que todos lo repetían, los guardias rojos lo repetían y pasaban a Mazorca. Bueno, no importa, no entremos en detalles. Mario, Nora, los escucho todos los días. Me encanta el programa. Les quiero pedir un favor. ¿Por qué no pasan alguna vez algún disco del señor Hugo del Carril, que era tan peronista, que estuvo preso, lo prohibieron? Hugo del Carril se lo merece. Aparte, canta bárbaro, es mi cantor preferido. Soy un poco viejita ya. Por favor, pasen canciones de Hugo del Carril, que son tan lindas. Buenos días y un beso para todos. Ya lo saben, el viernes programón en el Bar Británico de San Telmo concurrieron parroquianos y parroquianas, como siempre, excelente. Gracias a Asturain, gracias Beto Solas por Golondrinas. Y va el testimonio que ha publicado Liliana Rotkoff, que es también la autora del mensaje en nuestro Facebook, con todas las fotos de lo que acontecía el viernes en este programa, gente de a pie en el Bar Británico. Son muy auténticas las fotos, lo que significa que algunas son un poco papeloneras, porque hay gente muy eufórica, pero están lindas. Están preciosas. Francas. Y Gaby Lurtig dice, ¿dónde será el próximo café? ¿Cuál será? Ya lo iremos avisando tempestivamente. Ni un minuto. Todo en su medida y armoniosamente. Todo en su medida y armoniosamente. Ni apresurados ni retardatarios. Ya lo avisaremos. Nosotros empezamos a irnos. Gracias por habernos escuchado. Gladys, te pido por favor, el equipo que sustenta todo este programa, que hoy estuvo, me parece, especialmente lindo y dinámico, y el tema de salida. En producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval en la coordinación, Néstor Pichiborro, la operación técnica de Analía Pinat, el control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. En la locución, a partir de hoy, mi nombre es Gladys Pierpauli, y cuando me recibió, Mario me dijo, bienvenida a la banda. Así es. Entonces vamos con Vamos las Bandas, Los Redondos. ¡Epa! Nos vamos con eso. Tan mal que te condena.